10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 20, La visión de la santidad, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula El templo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El templo del Espíritu Santo. Les voy a leer los primeros dos párrafos, como ya es la costumbre, ¿ok? El significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su Creador. Si residiese en cualquier otra cosa, estaría basado en lo contingente, pero no hay nada más. Y este hecho es totalmente amoroso y eterno. El Hijo de Dios, no obstante, ha inventado una relación no santa entre él y su Padre. Su verdadera relación es una de perfecta unión e ininterrumpida, continuidad. La relación que él inventó es parcial, egoísta, fragmentada y llena de temor. La que su Padre creó se abarca y se extiende totalmente a sí misma. La que él inventó es totalmente autodestructiva y se limita a sí misma. Nada puede mostrar mejor este contraste que la experiencia de ambas clases de relación, la santa y la no santa. La primera se basa en el amor y descansa sobre él serena e imperturbada. El cuerpo no se inmiscuye en ella en absoluto. Ninguna relación de la que el cuerpo forma parte está basada en el amor, sino en la idolatría. El amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido. No guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto. Camina en la luz, sereno y con los ojos abiertos, y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una serenidad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente. Y bueno, aquí le leí los primeros dos párrafos y qué bonito es escuchar que pues nosotros como hijos de Dios podemos estar en la relación santa entre nosotros y nuestro Padre, ¿no? Pero a veces nosotros pues segmentamos esta relación, por así decirlo, ¿no? O sea, hacemos un como que un punto y aparte, ¿no? Y al hacer esto, pues estamos inventando una relación que es parcial, que es egoísta, que está fragmentada y que en lugar de estar llena de amor, está llena de temor. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando estamos muy atentos a lo que nos pueda suceder y que estamos a la expectativa de que algo que no nos guste puede pasar, ¿no? Cuando se ve el miedo. Cuando estamos a la defensiva con las personas y ya estamos a veces pensando qué es lo que vamos a decir, o sea, cómo debatir lo que otra persona nos está diciendo y tal vez ni siquiera estamos poniendo atención, ¿no? Cuando empezamos a viajar a través de nuestra mente sobre las cosas que nos estamos imaginando que nos van a suceder el día de mañana o pasado o en un mes o en dos meses o el fin de año, ¿no? Cuando nos desviamos totalmente de la realidad. El día de hoy por la mañana estaba escuchando una entrevista a un médico y a Sadhguru en un video que está en YouTube. Disculpen que no les diga el nombre, la verdad no recuerdo cuál era el título. Lo que pasa es que de repente yo me pongo a hacer ejercicio y no, nada más estoy escuchando. Entonces no estoy poniendo atención a los títulos, ¿no? Pero discúlpenme. Pero lo que estaba diciendo, le preguntaban al médico sobre los pensamientos, ¿no? Y el médico, que es una persona por lo visto también muy despierta, muy, muy consciente, habla pues muy parecido a Sadhguru, pero a través de la ciencia, ¿no? Y sí, o sea, están de acuerdo que los pensamientos, o sea, no son lo que eres tú, o sea, no es tu cuerpo, inclusive, o sea, no es tu mente, ¿no? Nuestra mente es la que crea los pensamientos. Y había una parte en la que, bueno, en la que decía el médico que sí, uno actúa referente a los pensamientos que tiene, ¿no? Uno depende de uno, ¿no? Lo que va a traer a la mente, qué pensamientos va a crear. Entonces, el entrevistador decía, sí, Sadhguru, los pensamientos, pues ya sabemos que es energía. Y le dice Sadhguru, no, no es energía. Los pensamientos no son energía. Y empieza a dar un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, tenemos el alimento, un plato de comida. Y cuando decimos, ahí está mi plato de comida, ¿no? Es mi comida, pero no soy comida, ¿no? En cambio, cuando ya comemos la comida, decimos, este es mi cuerpo, ¿no? Que se está, pues, nutriendo. Y de alguna u otra manera, todos los alimentos que nosotros ingerimos o consumimos, se transforman en este cuerpo que nosotros nos estamos identificando, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque decía que los pensamientos que no eran energía, o sea, tú eres la energía y los pensamientos se mueven a través de la energía, pero ellos no crean energía ni son la energía. La energía los mueve, ¿no? Y por eso son que los pensamientos se nos mueven de un lugar a otro, ¿no? Que de repente estamos recordando algo, de repente nos estamos imaginando algo, el futuro, de repente ponemos atención un poquito aquí en el presente, pero en el presente distraídos, ¿no? Porque estamos interpretando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, pues lo quise traer pues al tema, fíjense qué curioso, ¿no? Porque así es como vamos nosotros segmentando, ¿no? Vamos segmentando nuestra vida. Y estamos segmentando la relación santa a través de este tipo de creencias, de decir, yo soy este cuerpo, yo soy esta profesión, yo me dedico a esto y este es mi código postal, este es mi partido político, esta es mi religión. Y hacemos segmentos, estamos segmentando las relaciones cuando se nos invita constantemente, diariamente, a que todos entremos en este templo del amor. El templo del Espíritu Santo, como se titula este apartado, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos muchos ídolos. Muchos de ellos pasan desapercibidos porque pensamos que no son ídolos. Si estamos muy enfocados en lo que la gente va a opinar de nosotros, en lo que hicimos en el pasado, y entonces esos recuerdos que traemos se marcan de alguna u otra manera, y dices, me marcó esta historia, me marcó acontecimiento en mi vida. Pero, o sea, independientemente de lo que nosotros hayamos vivido, siempre lo comento, o sea, no forma parte de este momento. Y hasta que no nos demos cuenta de que podemos soltar esa mochila, ese peso, ese recuerdo que no forma parte de este instante, es cuando ahí ya vamos a empezar a sentirnos ligeros. Y entonces sí, a ver, ahora sí, dime, ¿cómo puedo ser más responsable de lo que yo estoy decidiendo vivir, ¿no? Porque todo va a depender de nuestras decisiones. Yo decido si me enojo, yo decido si ese pensamiento me atormenta o no, yo decido si ese pensamiento me hace sentir feliz o no, y todo va a depender de nuestra elección, ¿no? Y no podemos seguir diciendo que la gente es la culpable de que nos sintamos como nos sintamos, o las situaciones son, o los acontecimientos que vivimos son los culpables de que seamos como somos, ¿no? Porque como seres humanos somos seres, ¿no? Por algo se nos dice que tenemos un ser. A diferencia de otros seres vivientes, los seres humanos, como un perrito, un animalito, un pájaro, ¿no? Ellos viven sin estar interpretando como nosotros estamos interpretando. Tenemos la oportunidad de elegir qué es lo que queremos en nuestra vida, con qué nos queremos quedar, con qué pensamientos, etcétera, etcétera, y cómo los queremos interpretar. Los animales no tienen esa capacidad que tiene el ser humano. Los animalitos viven el momento y dependiendo de la situación es como ellos actúan, ¿no? Pero no lo están meditando ni lo están pensando. Ah, este perro, por ejemplo, me ladró y lo hizo con esta intención y ahora voy a ir a morderle. No, no piensan nada. Si les nace ir a morder, van a morder. Si les nace atacar, van a atacar. Pero se van a desenvolver de acuerdo a lo que ellos están viviendo, ¿no? Su naturaleza. Entonces nosotros como seres humanos tenemos estas capacidades que parece que no las tenemos, ¿no? Porque muchas veces se nos dice, oye, ¿para qué decides sufrir? ¿Para qué decides enojarte? ¿Para qué decides entristecerte? Cuando también tienes motivos, si lo que tú quieres es interpretar, pues interpreta de la otra manera, ¿no? En la que te puedas traer pensamientos de amor, de paz, de alegría. O díganme ustedes, ¿no quieren estar en paz, sentirse en paz? ¿No quieren sentir alegría? ¿Quieren sentir la sanación en su cuerpo? Tal vez tu respuesta dicen, sí, o sea, sí, sí quiero sentir paz, ¿sí? ¿Cómo le hago? O sea, todo esto es curioso, ¿no? Porque para algunas cosas podemos cargar de energía, como decir, ¿quieres ir de vacaciones? Vamos a tal lugar. Sí, vamos, ¿no? ¿Se fija la respuesta? O quieres, no sé, ¿cuál es tu helado o tu comida favorita? ¿Quieres comer esto, lo favorito tuyo? Sí, ¿no? Pero cuando alguien mismo se pregunta, ¿quiero sentir la paz? Sí. Ah, tal vez, sí. No, o sea, nuestro cuerpo, nuestras células nos escuchan. Por eso de repente sentimos bajones de energía, por eso nos sentimos tristes, por eso estamos enojados. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros estamos moviendo a través de nuestra mente, esos pensamientos que traemos de coraje o de ira o de resentimiento o de tristeza, son los que hacen que de repente nuestro cuerpo se sienta como se sienta. A pesar de que no somos un cuerpo, no solamente somos el cuerpo, somos más que esto. Tenemos que tener un poco de atención, de decir, ok, pues yo le voy a dar lo mejor. Y si alguien me pregunta, ¿quieres recibir sanación? ¡Claro que sí! ¿Quieres sentir energía? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque las células nos escuchan, es vida. Entonces a veces nosotros nos damos como que ese permiso, ¿no? De enojarnos. No pensamos qué es lo que le estamos diciendo a nuestras células también. ¿Qué le estamos diciendo con toda esa ira? ¿Ustedes creen que las células van a decir, sentimos amor, sentimos paz y tal, tal? No. Obviamente que no. Entonces, seamos más conscientes el día de hoy, por lo menos estar más presentes y darnos cuenta hacia dónde estamos moviendo esta energía, hacia dónde nos estamos yendo con nuestros pensamientos, qué templo estamos siguiendo, si el templo del Espíritu Santo o el templo del ego, ¿no? Hay que recordar que el templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación, ¿ok? Cuando nosotros estamos muy enfocados con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, con lo que creemos que somos, pues vamos a tener muchas separación, iba a decir muchos segmentos en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, oye, imagínate si yo dijera, es que yo practico mucho la meditación, repito muchos mantras, voy mucho a terapia, entonces estoy en el lado espiritual, entonces mira que ellos en qué lado están, en el lado de la oscuridad, y, y no, pues mejor no me voy a reunir con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer esto, o sea, ¿qué parte espiritual tenemos cuando seguimos emitiendo juicios? Cuando no nos seguimos viendo en los demás. O sea, ¿eso se le puede llamar realmente estar en el lado espiritual? Pues no. O sea, estar en el lado espiritual es estar conectado con tu espíritu. Y cuando realmente estás conectado con tu espíritu, estás conectado con tu ser. Y si realmente estás conectado con tu ser, tus pensamientos o tu mente va a reaccionar de una manera muy distinta a la que hace una mente normal, ¿no? Una mente que juzga, una mente que tiene miedo, una mente que se deja llevar por los pensamientos, por el ego, etcétera, etcétera. Es muy bonito desprenderse y comprender todas estas ideas, ¿no? A veces las entendemos y nos hacen clic, clic, clic, clic, así como que ¡ah, ah, ah! Se me enderezó todo, ¿no? Pero pasan 5 o 10 minutos y de repente pues sucede algo y te vuelves a o sea, a soltar, ¿no? Pero no de la manera en que dices tú, ah, ya me liberé de esto, ¿no? Te vuelves no sé, me imagino como una marioneta, ¿no? Como el Pinocho, ¿no? Que está conectado ahí con sus pedacitos de madera, ¿no? El cuerpo. Entonces así me imagino que estamos nosotros, que estamos separando piezas cuando volvemos a lo mismo. Sí, o sea, sí comprendemos las ideas, sí comprendemos los ejercicios, sí sabemos esto y lo otro, pero ¿de qué nos sirve saberlo si no lo ponemos en práctica? ¿De qué sirve, o sea, que escuchemos una y otra vez que el ego no nos va a llevar a la paz, no nos va a llevar al amor, no nos va a llevar a la unión? Si de todas maneras lo vamos a seguir escuchando, ¿no? La vida nos da muchas lecciones, muchos aprendizajes para que los pongamos en práctica. Pero a veces no los tomamos como aprendizajes y los tomamos como castigos o los tomamos como cosas que no comprendemos. Y yo sé que en la vida no comprendemos muchas cosas. Yo no comprendo absolutamente nada. Inclusive lo que les estoy diciendo pues es mi propia interpretación y por eso siempre les he dicho también, no me crean, no me crean todo lo que les digo. Y ustedes mismos indaguen en ustedes, indaguen en lo demás y cuestiónense también, ¿no? De decir, oye, ¿será que puedo perdonar? ¿Será que puedo aceptar a esa persona que me cuesta tanto trabajo? ¿Será que puedo liberarme de ese recuerdo? ¿Será que puedo sentir la paz en mi vida? ¿Será que puedo sentir la aceptación de un hermano? Cuestiónense, pero para esto que los despierta, ¿no? No para dormir, no, pues para esos cuestionamientos mejor no se cuestione nada, ¿no? ¿Será que la persona me dijo esto con esta intención? ¿Será que esta persona me hizo este daño porque esto? ¿Será que la vida me está castigando? No, eso no. O sea, fíjense muy bien cómo utilizamos nuestras herramientas que Dios nos dio. O sea, Dios, a la vida, nos dio el libre albedrío, ¿no? Tenemos la libertad de creer, de hacer, de mover lo que nosotros consideremos que es lo mejor para nosotros. Entonces, por más de que yo te diga algo o te diga alguien más, tú vas a tomar tus propias decisiones y tú vas a aprender tus propias lecciones. Y tal vez lleguemos a algún momento a estar realmente conectados los unos con los otros en unicidad, en amor, en paz, y podamos estar conscientes ya el resto de nuestros días, o tal vez no, pero lo importante es poner de nuestra parte. Y si cada día se nos recuerda que el ego no es la verdad, no es la realidad, entonces, pues, ¿para qué seguirlo, no? ¿Para qué le damos ese valor, esa admiración que no necesita que la tengamos? Entonces vamos, el día te voy a recordar que queremos estar en el templo del Espíritu Santo y no en el templo del ego. Que no le vamos a dar tanta estima al cuerpo, porque el cuerpo es el ídolo del ego, ¿no? Y entonces, el que nosotros creamos, me dijiste esto, me ofendiste, me miraste mal, no me hablaste, etcétera, etcétera. Eso son ideas y lecciones del ego, que no necesitamos en nuestra vida. Si te cuesta trabajo perdonar, pues entonces, pues no perdones ahorita, pero tampoco le eches más leña al fuego, ¿no? O sea, no le eches más pensamientos de que te refuercen, lo que tú crees que las otras personas hicieron o no hicieron, ¿no?, en tu vida, para que no los puedas perdonar. Entonces, no le des más gasolina, no le eches más gasolina ni leña al fuego, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a mantenernos en este templo del Espíritu Santo, a tomar un momento para agradecer por este instante que estamos viviendo, por recordarnos que podemos hablarle también a nuestras células y decirle, te amo, ¿no? Gracias por todo lo que están haciendo en nuestro cuerpo, porque cuando nosotros traemos mucha energía mal distribuida y mal enfocada, es ahí cuando pues nuestras células dicen, ¿qué onda con esto? ¿Ahora dónde me voy? Entonces no saben qué hacer y entonces se van destruyendo poco a poco, ¿no? Entonces estoy mezclando un poquito de todo, pero pues son las ideas que se vienen en este momento. Y bueno, hoy vamos a finalizar ya el apartado, voy a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 160 y nos dice, escuchen muy bien, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. El miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es, sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real, aunque diferente de ti. ¿Quién podría estar en su sano juicio en tales circunstancias? ¿Quién sino un loco podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan ajena a la verdad, que habla un idioma distinto, percibe un mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad juzga como carente de sentido. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita y sin embargo sostiene que el hogar de este es suyo, mientras que el que está en su hogar es el que es el extraño. No obstante, qué fácil sería decir, este es mi hogar, aquí es donde me corresponde estar y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. ¡Wow! Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. ¿Se imaginan que cada vez que sintiésemos miedo recordáramos esto de estoy en mi hogar? ¿Este es mi hogar? Y el ego, pues es un extraño aquí. Aquí es donde me corresponde estar, no me iré. Entonces estaríamos de alguna otra manera aceptando la situación que estamos viviendo, por más oscura que alguien más la califique, ¿no? Ya, porque no te voy a decir que tú la califiques, porque si estás en tu hogar ya no la vas a calificar como o buena o mala. Simplemente como que es tu hogar, es lo que tú tienes que vivir, es lo que nos corresponde vivir, es donde nos corresponde estar. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro hogar. Entonces, ¿quién es el extraño? El ego. Entonces se puede resolver muy fácil todo esto, ¿no? Siempre y cuando lo comprendamos y lo apliquemos. Nos dice, ¿quién es el extraño? ¿No es acaso aquel a quien tu ser no invoca? ahora eres incapaz de reconocer a ese extraño que merodea entre vosotros, que le ha cedido tu legítimo lugar. No obstante, tu ser está tan seguro de lo que es suyo como Dios lo está de su Hijo. Dios no está confundido con respecto a la creación, está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su Hijo. Él no sabe de extraños, Él está seguro de su Hijo. La certeza de Dios es suficiente. Entonces, hoy vamos a dar gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraños, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Ellos lo ven como un extraño, pues no se reconocen a sí mismos. No obstante, a medida que le den la bienvenida, lo recordarán. Y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. Entonces, hoy vamos a poner en práctica la lección, recordando que yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Hoy vamos a contemplar la vida tal como Dios lo hace. Hoy no vamos a negar a ningún hermano. Si te cuesta perdonar a alguien, por lo menos no le agregues más pensamientos a ese acontecimiento o a esa persona. Y pues si de repente te empiezas a meter en tu mente, en tus pensamientos, recuerda, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. ¿Ok? Y así vamos a invocar lo que realmente es nuestro. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.